Dicen, y yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro, canta lo que el pueblo quiere. Pueblo a la calle, www.ciudadana1033fm.blogspot.com. Todos los viernes, 20 horas, en directo, en vivo. Viernes, 20 horas de Uruguay. ¡Vámonos a liberar! ¡Vamos creando poder! Arrancamos un nuevo programa de que es Pueblo a la Calle. Hoy con invitados especiales, Gerardo Gadea, contador, ex viceministro, con Daniel Martínez, Adriana Perdomo, integrante de la Comisión del Sí en Canelones, Ciudad de la Costa, Luis García, compañero de militancia conjuntamente con nosotros, está también María García, por ahí atrás, y Silvia Altamirano con nosotros. Quien les habla, Rubén Suárez, es un placer tenerlos a todos ustedes. Y bueno, Luis, en este programa que hoy reiniciamos, vaya nuestro homenaje, nuestro sentido cariño y nuestro sentido homenaje a nuestro compañero que también supo llevar adelante este programa, como es Manuel Loigoni, y a toda su familia. Sí, retomando, sin lugar a dudas, siempre presente el compañero Manuel, y bueno, sabiendo que de donde estés nos estás apoyando, como siempre lo hizo, y obviamente sintiendo su ausencia. Bueno, por lo demás, volviendo a estar con los escucha, demostrando que a pesar de las adversidades, estamos de nuevo, mantenemos el funcionamiento de la radio, y desde allá, desde nos escuchan de muchos lugares de todo el continente y del mundo, un saludo grande a los escuchas y militantes históricos de cada país, ¿no? He sabido que van a escuchar algunos ruidos de fondo. Estamos en una radio que justamente hemos dado otra impronta, que es la radio en la calle. En la calle. Estamos justamente transmitiendo desde el bar Esmidel, el 8 de octubre y Esmidel, en la curva de Madoña, un bar histórico que data de 1920. Y bueno, a todos aquellos que se quieran arrimar, 8 de octubre y Esmidel, estamos acá, pueden participar del programa. Esa es la idea. Y vamos a estar todos los viernes a partir de las 20, 30 horas más o menos. Gerardo, un gusto tenerte acá y bueno. Bueno, el gusto es mío, Rubén, a todos los compañeros. La verdad que hacía tiempo que no compartíamos una transmisión y un momento grato como este. Son muchos los temas, por supuesto, que están hoy arriba de la mesa. El país atraviesa una situación bastante especial, yo diría casi un punto de inflexión, porque dentro de aproximadamente un mes y poco, ya estamos muy arriba, vamos a tener un plebiscito, un referéndum, digamos, muy, muy trascendente, que va a modificar algunas cosas, algunas cuestiones políticas dentro del país. De la misma manera que nos hizo las firmas en determinado momento, cuando parecía que no se llegaba y se llegó, creo que el termómetro del país cambió. Me parece que también este referendo, sin ser un antes ni después ni nada por el estilo, porque la vida sigue y tampoco hay que ponerle dramatismo, pero sí nos parece un hito muy importante lo que tiene que ver con estos 5 años, estos años de este gobierno complicado con el cual venimos transitando. Y también que algunos hechos de violencia que se han suscitado, nosotros los hemos vivido en Ciudad de la Costa, que son preocupantes, que digo que llaman a la alerta, que llaman a la reflexión, y que yo creo que le tenemos que poner pienso, le tenemos que poner cabeza, porque a veces pueden parecer hechos aislados, pero no necesariamente lo son. Uno tampoco puede afirmar cosas que no cree ni puede poner alarmismo, pero sí hay que empezar a poner atención a estos pequeños focos que empiezan a aparecer, que por supuesto no son beneficiosos, ¿no? Exacto. Nos están felicitando porque dice que está saliendo la transmisión muy bien. Agradecemos a Norma, ¿no?, que nos está escuchando. Y también es preocupante eso que dijiste vos, esa agresión, que no es la única, han ocurrido otras agresiones a lo largo y ancho de todo el país. Y también lo que es ese avasallamiento que existe por parte de la derecha fascista de querer opacar toda una militancia que está haciendo a mucho sacrificio. Adriana. Sí, buenas noches, Rubén, un gusto reencontrarnos. Creo que la última vez que nos vimos fue en la transmisión de las elecciones de Chile, que lo hicimos juntos. Sí, sin duda, lastimosamente vivimos un hecho muy, muy triste en la ciudad de la costa. Nosotros estábamos en una militancia pura, pacífica, éramos más de 20 compañeros, eran varias brigadas, cada brigada tenía más de 20 compañeros aproximadamente. Lo quisimos hacer tarde de la noche para no molestar a nadie. No estábamos tocando propiedades privadas, no estábamos tocando muros privados. Era un lugar público, no estábamos estropeando tampoco el inmueble de la ciudad de la costa. Nosotros tenemos mucho reparo con ese tema. Y bueno, lamentablemente, más allá que sea un hecho aislado o no, fue un momento muy, muy, muy traumático, digamos. Y bueno, la idea es que no vuelva a pasar de ningún lado, ¿no? Como decía el compañero Fernando Pereira, si en algún momento algún frente amplista toma la misma actitud, que no creemos porque no somos así, también vamos a salir a denunciarlo y a pedirle a los compañeros que indudablemente no es la forma. En realidad debemos debatir con argumentos, hay muchos argumentos para debatir los 135 artículos de la LUC, pero de una forma totalmente pacífica, ordenada, de respetar la libertad y sobre todo esta rica democracia que tenemos hace muchísimos años, no perderla de vista. Y bueno, nosotros vamos a seguir militando. Al día siguiente hicimos una juntada, vamos a decir, con todos los vecinos en un lugar del hecho. Nos acompañó el compañero Orsi, nos acompañó el compañero Pereira. En realidad en repudio al hecho, porque no solo el hecho fue por la LUC, sino que fue un hecho racista también. Los videos muestran claramente que lamentablemente también estaba el tema racismo hacia los afrodescendientes de parte de esta persona, ¿no? Así que bueno, nosotros lo que estamos haciendo es incentivando a todos los frente amplistas que nos cuidemos, que salgamos juntos en brigadas importantes de compañeros, que solicitemos la guardia del Frente Amplio, que la hay, para un mejor respaldo y tranquilidad de todos. Sí, es totalmente lamentable, repudiable, la foto de este neofascista, vamos a decirle a las cosas como son, ¿no? Y hoy hablábamos de fascismo, y bueno, acá tenemos estos neofascistas que atacaron directamente, merecen el repudio generalizado. Y yo hago una pregunta: ¿y dónde está la justicia? ¿Dónde están aquellos que son supuestamente los defensores de la democracia, como es toda esta gente, como se tilda el señor ex integrante del gobierno de facto, Marini Río, por decir algo, ¿no? Bueno, esto se enmarca que a medida que se va agotando el tiempo y vamos llegando hacia el plebiscito, la campaña obviamente se va, en sus rasgos se va endureciendo y se va a endurecer más. Pero el gobierno y los ministros, a la hora de exponer, de hablar en los canales de desinformación, como son el 4, el 10, el 12 y el 5 ahora, ya marcan que cualquier defensor de la anulación de la ley de los 135 artículos ya está mintiendo. Entonces eso genera en el pueblo desinformación que, de buena fe, incluso, no en el caso de lo que pasó con ustedes, muchachos, ¿no?, sino incluso que se va a dar, que la gente, al ver que hay militantes, hay personas combatiendo y buscando la manera de informar de por qué hay que votar sí, van a ser agredidos, porque ya directamente somos agredidos verbalmente por los ministros, que no es poca cosa, ¿no? Así es, pero también, ¿cómo respondió la ciudadanía de la costa ante este ataque? Digo, primero, en primer lugar, una tristeza enorme, ¿verdad? Porque nosotros siempre cuidamos y respetamos al que piensa diferente, y cuando vamos a entregarle un volante, un banderín, una balconera, siempre tratamos de buscar el diálogo profundo, explicarle por qué votar sí, más allá de que indudablemente hay muchas personas que te dicen que no, pero nosotros siempre cuando nos quedamos con el volante en la mano y no nos aceptan el volante, siempre decimos gracias, ¿tá? Digo, siempre el respeto está en esta gran militancia en la ciudad de la costa. Realmente fue un hecho muy, muy traumático, digamos. Yo no sé si es un hecho aislado o no, creo que hay toda una cultura que se está generando, o que ya estaba, y ahora que cambiamos de gobierno, como que están como sobresaliendo. Yo hoy estaba leyendo, por ejemplo, el diario y el Melo, los empleados municipales estaban blanqueando todos los muros donde los compañeros habían hecho un mural por el sí y habían pintado todo de rosado, un mural hermoso había quedado, y hoy los empleados municipales, indudablemente sus empleados tienen órdenes, estaban blanqueando todos los muros de El Melo. Bueno, en San Bautista ya tuvimos un hecho muy parecido, en Canelones también, el propio alcalde mandó a pintar toda la propaganda del sí, la mandó a tapar de blanco. Creo que lamentablemente se está generando hechos que yo ya no sé si llamarlos que son aislados. Bueno, nosotros en realidad repudiamos el hecho y bueno, pedimos a la ciudadanía que nos respeten como nosotros los respetamos a ellos en el momento de salir a militar. Sí, pero esto también viene ligado a que justamente de aprobarse estos 135 artículos de la LUC, lo vimos, también, y te voy a hacer una consulta ya directa, un joven con 18 años porque llevaba 100 gramos de merca, que está mal que la lleve, está bien que vaya a la justicia, está bien que vaya preso, fue procesado con 5 años aparentemente, mientras que el señor que vivía al lado de la casa del presidente en La Tahona, que tenía varias toneladas, no pasó nada, ¿no? O sea, dime con quién andas, dime con quién trabajas, o con quién tienes contacto, o dime en qué auto andas, dime dónde vives y te digo cuál es la pena, parece que es así. Sí, yo creo, Rubén, que, desde que comenzó la campaña nacional para que este gobierno llegara a establecerse nuevamente, digamos, ellos hicieron toda una campaña sobre la seguridad, la cual no era real. Siguen apareciendo mujeres muertas, siguen los femicidios, siguen apareciendo cadáveres adentro de los baúles, como apareció creo que en el barrio La Teja, dentro de un auto con matrícula paraguaya, sigue apareciendo gente en las cunetas con tiros. Lo que pasa que cuando nosotros éramos gobierno te lo pasaban cada 2 minutos y eran miles, parecían que eran miles. Yo creo que lo que no este gobierno lo que no logra entender es que la cultura cambió. Los chiquilines andan de tatuaje, con gorros, con piercing, pero no significa que sean malas personas, que vengan de malas familias. El hecho puntual fue en Punta del Este, ¿no? El joven que lo atropellaron pensando que era un ladrón, era un chiquilín bien, de buena familia, simplemente pasaba por al lado un coche. Yo creo que ellos jugaron mucho con ese tema de la seguridad, le entró a muchísima gente. De hecho, creo que uno de los temas puntuales por los cuales perdimos el gobierno fue ese. Y ahora vos no ves los canales televisivos pasando 1000 veces el mismo hecho. Antes sí, ahora no lo ves. Tenemos todos los medios en contra, y bueno, por eso también es un placer estar acá, porque tenemos que de alguna manera salir y decirle a la ciudadanía la realidad, que los medios no nos permiten, ¿verdad? Digo. No, sin lugar a dudas. Aparte, en un sistema democrático dependiente como el nuestro, sabemos que es como dijera Zita Rosa, el que no cambia todo no cambia nada. Y en los 15 años de gobierno de la izquierda en el Uruguay, de toda la izquierda, de todas las gamas de izquierda, único lugar en el mundo que estuvieron unificadas todas las izquierdas, no supimos encarar un gobierno como para que sea respaldado por la población. Sí era respaldado por la gente de izquierda, pero no llegamos a que hubiera respaldo masivo para los muchos logros que hizo la izquierda y el Frente Amplio en sus 15 gobiernos. Que algunos errores se cometieron, sin lugar a dudas que se cometieron, pero fueron la mayoría logros, beneficios, que hoy por hoy, con el gobierno de derecha, la misma población ve cómo paso a paso se van desmantelando y se van quitando derechos, se van rebajando los sueldos, existen acomodos, hoy por hoy, en el gobierno multicolor, el amiguismo, y todo eso causa el deterioro social que por hoy empezamos a ver en la sociedad uruguaya. Tanto a nivel de salud, ni hablar en el sistema de educación, ni hablar que el batallito de batalla de ellos, la luz y de la seguridad, no ha dado resultado. A pesar de que los medios masivos oculten el estado que está la sociedad de delincuencia, de contrabando, de asesinato, la inseguridad hoy por hoy es mayor, pero sí tiene una muralla que la cubren los medios de información, que a la vez son de desinformación masivo, que ocultan realmente en qué grado estamos hoy por hoy en la sociedad con el tema de la seguridad. El tema de la seguridad deja mucho que desear, como también lo deja lo que es, en cierta forma, ¿no? La problemática que se va a venir, indudablemente, en lo que va a ser la enseñanza también de aprobarse esto, Gerardo. Sí, vos sabés que yo tengo una visión muy ideológica sobre este tema, en el tema de la LUC, y en el tema sobre todo del momento político en el que estamos viviendo. A mí me parece que hay, o sea, las medidas que se expresan en la LUC y el talante que expresa el gobierno desde el primer momento que asumió, yo creo que manifiestan un quiebre ideológico muy importante entre el Uruguay. Es claro que a nadie le interesa generar una grieta desde el punto de vista político, no está en el ánimo de nadie. Yo creo que las diferencias de sensibilidades y de opiniones en la sociedad uruguaya existen, y yo creo que la izquierda de alguna manera intentó ponerle un calmante a todo eso y trató de maquillarlo, trató de generar un diálogo que permitiera permear todas las opiniones o por lo menos incorporar algunas cosas del otro lado, pero yo creo que este gobierno, del momento que asumió, salió a profundizar la grieta como forma de derribar un relato, un primer objetivo, derribar el relato de la izquierda en todos sus órdenes, absolutamente en todos sus órdenes, y salir a dar una batalla ideológica en la cabeza de la gente para tratar de matrizar ciertas cabecitas que tenían ciertas cosas ahí media sueltas, pero que el discurso del gobierno los entroncó y los alineó. La existencia de un líder, la verdad, la existencia de un líder es una cosa importante. De alguna manera se empieza a fabricar un líder con el actual presidente, porque ellos necesitan un líder, alguien a quien seguir, porque ellos no respetan a las masas tienen que ser conducidas. No son masas pensantes, son masas que van como rebaños, porque ellos así la ven, en el fondo las desprecian, ¿verdad? En el fondo no tienen una... piensan, digamos, que las masas se van comportando, van siguiendo de alguna forma a su líder. Creo que hay un autoritarismo que se expresa en la LUC, pero que se expresa también en la sociedad. La LUC no es una... no sale de la nada, sale de un germen político ideológico, de un cúmulo de gente que entiende que el orden, que la que las faltas de libertades, que digamos que hay que poner determinadas cuestiones en blanco y negro para tratar, digamos, de cortar el libertinaje o el supuesto, sin entender que hay una sociedad diferente, que es mucho más diversa, que es una sociedad que no necesita modelos, es una sociedad donde no necesita que alguien le indique lo que tiene que hacer, sino que es una sociedad que va evolucionando y que va buscando sus nuevas formas. Por ejemplo, este debate que se da hoy también se da, por ejemplo, en el seno de la Iglesia Católica. En el seno de la Iglesia Católica está aquellos, ¿verdad?, que piensan que la Iglesia Católica tiene que ser el estandarte de la moral de la sociedad, en donde se paran y dicen, si sos homosexual, te miran de costado y no existís, si no hay monogamia, no existís, si tenés otro concepto de familia, no existís, arman un prototipo, de alguna forma, de ser humano, y dicta moral, y dicta órdenes a la sociedad. Y no les importa quedarse demasiado solo, porque se quedan con una élite que hoy le podemos llamar los maya oro. Y después, bueno, hay un debate en la Iglesia que dice, no, vamos a salir de ese encorseto y vamos a buscar acercarnos a la sociedad. Y eso está en contradicción. Y hoy también tenemos esa sociedad en contradicción. Esa mirada absolutamente conservadora, autoritaria, que desconfía de la libertad, que intenta poner un modelo y que le pone límites, determinados límites supuestos límites, y estamos confrontando con esa visión, y eso es lo, no es lo complicado, es lo desafiante, porque de alguna manera vamos a tener que buscar cuál es el Uruguay en el cual queremos vivir y cuál es el Uruguay en el que no queremos vivir. Cuando las libertades sindicales, cuando las libertades de protesta, cuando todo eso se recorta en función de otros derechos, es porque hay otra mirada de la libertad, una mirada de la libertad muy diferente. Es una libertad que siempre favorece al más poderoso y que perjudica de alguna forma a los que menos tienen. Eso va justamente en cómo es la ideología, bien decías tú, de la Iglesia y aparte de la derecha a nivel internacional, ¿no? Siempre fue igual, machismo, patriarcado y encima represión. Es los tres ejes de la Iglesia Católica y de casi todas las religiones que provienen de la Iglesia Católica, ¿no? No quiero incluir a todas porque hay diferentes gamas, pero en definitiva más o menos es similar. Ahora, en base a todo esto, sin lugar a dudas, como dice mucha gente, los 135 artículos es el 28% de la ley. Nosotros no estamos en contra de toda la ley. Estamos nada más que en contra del 28% de los artículos, y eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Cosa de que hay una tergiversación real de lo que se está diciendo. ¿Adriana? Sí, sin duda, Rubén. Yo lo que le quería aportar al compañero era que yo creo que, digo, como todos los gobiernos, no, en algunos aspectos nos equivocamos, sin duda, pero yo creo que la mayor equivocación de nosotros es algo, así como dice el gran Lula da Silva, si nosotros no hacemos las cosas con la gente, ¿tá? Después la gente se olvida de lo que le dimos. Entonces nosotros no tenemos que hacer las cosas para la gente. Nosotros en realidad lo que tenemos que aprender es hacer las cosas con la gente, para que la gente se apropie de lo que hizo, que lo sienta suyo, que lo cuide, ¿tá? Que lo tome como un gran tesoro, porque lo hizo con nosotros. Creo que fue uno de los errores que nosotros tuvimos. Nosotros le dimos mucho beneficio a la gente, que me parece bárbaro, me parece estupendo, porque veníamos de casi, no me acuerdo, el desempleo, por ejemplo, los números eran catastróficos. Digo, a mí me parece bárbaro, digo, cuando salimos con el plan de emergencia por un tiempo para poder sacar la hambruna de la calle, digamos, ¿no? Pero no lo hicimos con la gente. Y creo que ese fue uno de los errores que cometimos del Frente Amplio. Siempre dicen que nosotros los Frente Amplistas siempre nos critican, que nosotros los Frente Amplistas decimos que en Bella Unión los niños comían pasto, que era mentira. Y yo puedo decir con propiedad que sí, es verdad, tengo familia, en Bella Unión y tengo muchos compañeros de UTAA. Y bueno, tengo una historia política muy rica en Bella Unión, desde el kilómetro 609, digamos. Y puedo decir que realmente los niños comían pasto. No es una historia que los Frente Amplistas se nos ocurrió decirla, publicarla. Realmente la situación del barrio Las Láminas, por ejemplo, era lastimosa. Los niños corrían entre las aguas que salían de los pozos, no tenían cédula, no tenían carnet de salud, no tenían absolutamente nada. Y nosotros cambiamos toda esa realidad, pero no la cambiamos con ellos. Creo que ese es uno de los... Creo que tenemos que revertir esa situación cuando volvamos a tener nuevamente el gobierno Frente Amplista, que estoy segura que en las próximas elecciones vamos a volver a hacer gobierno, que la gente realmente se va a dar cuenta que se equivocó en enojarse con el Frente Amplio. Gracias. Sin lugar a duda, el sentido de pertenencia política de la izquierda no hizo carne en el pueblo, eso está claro. Y no sé si hoy por hoy la izquierda entiende que es imperioso volver al gobierno. Hay que trabajar por volver al gobierno. Y dentro de las internas que en el Congreso del Frente Amplio se discutió un programa, un proyecto de cómo encarar el futuro de la izquierda y en qué proceso histórico nos vamos a trasladar para llegar a las próximas elecciones, sabiendo que la derecha, después que se instala, va a usar todos los elementos necesarios como para no dejar el gobierno. No fue fácil nosotros como izquierda llegar al gobierno. Y parece que nosotros como izquierda y los compañeros y los dirigentes no entendieron que la realidad marcaba que era un paso tras otro y seguir avanzando. Y entre avanzar es precisamente lo que tú decías, lograr no estar dando políticas de Estado, sino generando que la misma población se involucre con el proyecto de gobierno. Y no, que un error que también consideré en el principio, el compañero Tabaré, es que somos gobierno y vamos a gobernar para todos. Sí, obviamente, pero vamos a gobernar para todos. Pero con un documento de izquierda. Porque vamos a ser honestos, con el gobierno del Frente Amplio creció el capital, crecieron los latifundistas, crecieron los terratenientes, los grandes empresarios crecieron y engordaron, pero a la hora de votar el gobierno que los hizo engordar, siguen manteniendo su filosofía ideológica hacia las alas de derecha y ultraderecha, y es así. No le llegamos, por más que intentemos generar un sentido de nación diferente, de avanzada, porque ya vienen enquistados de sus inicios, desde las colonias. Como siempre decimos nosotros, me recuerdo a Manuel en estos momentos también, y era el gran tema que siempre decíamos nosotros, ¿no? La culpabilidad que tuvo el propio Frente Amplio en la derrota por una pésima y mala comunicación con la gente, una pésima y mala propaganda y los atornillados de siempre, los carguitos de las secretarías. Entonces eso hay que cambiarlo directamente, porque no se puede seguir de esta forma, vamos igual. Porque hoy por hoy la campaña que se está haciendo a favor del sí es un desastre total, que en pleno Montevideo, donde está la mitad de la población, donde está la mitad de los votos, no haya material prácticamente para distribuir, no haya una sola bandera, no haya un solo tapaboca, no haya casi nada de material, y eso de quién es culpa. Y me van a decir a mí que el Frente Amplio no tenía finanzas cuando durante 15 años se gobernó. ¿Qué pasó con el 10% que tenían que aportar todos los que eran directores y todos los que eran ministros y todos los que eran diputados, senadores? ¿Qué pasó con esa plata? Si hacemos un cálculo, era más de $1,000,000 por mes. Entonces, ¿cuánto vamos a seguir escondiendo esto? Hay gente acá en la mesa que me mira y se ríe, porque está sabiendo que es más de $1,000,000 por mes, lo que sea. Pero estamos hablando de eso. Los miles de cargos de confianza que había en toda la República, entre los ministerios y las intendencias, ¿y dónde está esa plata? ¿Dónde está? Que no hay para tener los locales abiertos, o no hay para tener, como tendrían que tener hoy en pleno siglo XXI, todos los comités de base, su buena infraestructura de internet, sus buenos equipos de comunicación, sus buenos equipos para poder amplificar realmente todo. ¿Dónde está eso? Adriana, te tiro la pregunta, a ver, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que en realidad fuimos, supimos ser una familia muy rica, como digo yo. Fuimos una familia Frente Amplista con un capital muy importante y podíamos hacer diferentes propagandas, como fuera y donde fuera. Yo creo que lamentablemente tuvimos una mala gestión en la presidencia del Frente Amplio, y bueno, por eso se le pidió al compañero Ehrlich que nos diera una mano, mientras que vinieran las elecciones internas del Frente Amplio. Y bueno, y gloriosamente ganó el compañero Fernando Pereira. Creo que el compañero Fernando Pereira no va a cometer los mismos errores que la presidencia anterior del Frente Amplio. Por lo menos yo le tengo mucha fe. Y bueno, ahora creo que tenemos que hacer un análisis profundo político, una real autocrítica y no tener un eslogan de autocrítica. Y yo creo que el compañero Fernando Pereira va a revertir la situación del Frente Amplio. Tiene capacidad para hacerlo. Lo que el compañero Fernando Pereira va a necesitar es un buen equipo de trabajo, ¿tá? Porque a veces es como siempre dijo el Pepe Mujica: yo solo no puedo con todo. Y capaz que al viejo en determinado momento le faltó algunos otros compañeros a su lado para hacer determinadas gestiones, como la educación, que él siempre dice que se fue sin hacer lo que él quería, la educación pública. Creo que el compañero Fernando Pereira va a hacer una muy buena gestión, va a revertir la situación del Frente Amplio, pero sin duda tuvimos una muy mala presidencia del compañero Miranda, y tuvimos que ir a pedirle ayuda al compañero Ehrlich. Así que bueno, ahora estamos medio contando los pesos, medio que tuvimos que sortear un auto para poder salir con la campaña, en la junta de firma. Ahora estamos también pidiendo colaboración a las coordinadoras que están en una posición económica relativamente buena. Es lastimosa la situación, pero realmente la situación económica, hay personas que dicen: el Frente Amplio va a decir que no tiene dinero. No lo tiene. Es que no lo tiene, pero aparte también algo que se perdió, y creo que hay que volver a eso. Antiguamente acá en el comité Manuel Calledo, por decir uno, o en el Zavala, o en el Fernando Torgué de la otra coordinadora, o cualquiera de los otros comités, teníamos la gente que eran los manzaneros que salían a cobrar y a llevar la propaganda. Eso se ha perdido, y ahí se puede, eso es lo que muchos frenteamplistas de a pie es lo que reclaman, el tener ese contacto permanente con la gente, ¿no? Tal vez por ese lado va, porque también ahí era cuando vos podías hacer la política real. Y esto se perdió durante 15 años, durante 10 años prácticamente se perdió. Entonces hubo un desgaste de los comités de base. Yo me acuerdo de los comités de base que veníamos acá y teníamos que hablar desde afuera. Hoy por hoy vas y haces un baile adentro porque hay dos personas. O sea, desgraciadamente es así. Entonces, eso pasa, pero además, ¿qué es lo que siempre se critica? Es que no se ha hecho una real autocrítica. Y ser revolucionario significa la crítica permanente y la autocrítica permanente para sacar justamente lo que tiene que ser. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a criticar a la oposición si nosotros fuimos los mismos que le dimos el gobierno a ellos, prácticamente? Bueno, ya que estamos hablando de la estructura del Frente Amplio, si bien es cierto que los comités no acumulan la llegada de nuevos compañeros, se mantienen muy compañeros históricos y muy viejitos. ¿Cómo es la situación de Ciudad de la Costa? Son diferentes realidades. Te voy explicando lo que viene a ser dentro de la coordinadora J. Y la realidad es así, a la hora de hacer militancias en otra zona, son los mismos compañeros de siempre, porque lamentablemente a la hora de participar las bases terminan picando a los nuevos compañeros, se utilizan momentáneamente, se desgastan y no se da formación ideológica para que se mantenga, para que aporten, para que crezcan. Hay cierta etapa de dirigentes que no dejan crecer a nuevas figuras, se ve a veces en las coordinadoras o se ve en las departamentales, compañeros que por el peso que pueda tener una lista u otra, van llegando a los diferentes cargos, y esos compañeros que son de bases históricos quedan a cierto nivel y no pueden crecer, y sabemos que son los mejores compañeros que tenemos, y compañeras, y jóvenes que tenemos. Pero si lamentablemente a la hora de decidir cargos de tal compañero terminamos impulsando por el peso del sector o de la lista, porque es decir una realidad, nos hemos transformado en un partido tradicional, porque el tema de la lista, ingreso de lista, ya es asusta, y no solo que asusta, limitan a la hora de generar un análisis en concreto de la dirección, porque llega un momento que hay tantos sectores y que es difícil acotar los tiempos de discusión para poder actuar y resolver, y de cómo encarar, de cómo mejorar el tema de finanzas, como el tema de propaganda, las diferentes comisiones de propaganda, no van compañeros, los compañeros que tienen que ir no van, a la hora de llegar los recibos vienen con retraso, acumulan mucho importe cuando van a los compañeros a cobrarle, vienen con 5 meses, 6 meses, no todo el mundo puede pagar. Entonces son cosas que no se analizan y no se atacan, para decir que bien sabemos que propaganda y finanzas es fundamental para cualquier fuerza política, y más para el Frente Amplio, que siempre lo hicimos, y por eso pasa que justamente en este momento, que cuando más necesitamos finanzas para poder respaldar económicamente al sí, no hay, y tampoco tenemos gran cantidad de compañeros, porque hoy por hoy habría que tener cierto análisis, que ya no convocan los comités, vamos a ser realistas, a los jóvenes no los traemos, porque los jóvenes se mueven por las redes, porque van, trabajan, salen por otro lado, tienen otro funcionamiento, que al revés en el caso de nosotros, que nos formamos en los comités de base. Esperamos el día de reunión del comité de base para participar, aportar y salir a dar la batalla. Eso ya no existe. Lamentablemente hay que hacer una discusión profunda, creo que el compañero Pereira la va a dar, pero el desgaste que se generó y el abandono que se generó en las bases generó justamente eso, que los compañeros, los vecinos, no se involucren y no vayan a los centros de encuentro, que son los comités de referencia política y de referencia de lucha a la hora de encarar las movilizaciones o los actos que tengamos que hacer, ¿no? Sí. Esa es una realidad. ¿Gerardo? Sí, No es un el tema, digamos, de la interna del Frente Amplio, no es uno de mis fuertes, pero sí creo que, digo, hay realidades distintas. Yo pertenezco, por ejemplo, a Ciudad de la Costa, a la coordinadora de la Ciudad de la Costa, y la verdad que llama la atención el nivel de participación muy importante que existe, ¿no? Con prácticamente 8 comités, digamos, a full. Yo te diría que un cúmulo de 3.000, 4.000 militantes que andarán en la vuelta. No digo activo, pero de manera fuerte, ¿no? Por lo menos con que uno puede llegar a acudir a ellos. Y los comités están vivos, digo, la coordinadora discute, las principales figuras están todas ahí adentro, que eso es importante, porque cuando cuando vos tenés compañeros que tienen una referencia fuerte y no están, también te debilitan, porque debilitan los organismos. Y no pasa eso, señor Lacosta, pasa al revés, pasa que si aquellos compañeros que son referentes no están en esos ámbitos, mañana dejan de ser referentes. Mañana dejan de ser referentes. Y eso es una cosa importante. Ahora, ¿sí? Como te digo una cosa, te digo la otra. Como te digo que en Ciudad de la Costa esta situación es una situación de una coordinadora muy fuerte, de una coordinadora que yo la veo con mucha polenta y que genera hechos políticos de manera permanente, también digo que en otros lugares no necesariamente el mismo formato es el que funciona. Y nosotros tenemos que saber aggiornarnos, entender la sociedad y entender determinadas lógicas de funcionamiento. Y yo creo que la lógica de ir al comité, el medio tanque, salida de la lucha, es una lógica para determinado público y para determinados compañeros que han sido formados así. Pero no es la lógica de otros compañeros que vienen con otras historias y con... Perdón, no vienen con nuestras historias. Vienen con historias propias que no tienen nada que ver con las nuestras y les interesan otros temas, ¿verdad? Les interesa el tema de la juventud, les interesa el medio ambiente, les interesa el tema de la mujer, les interesa el tema de la diversidad sexual, les interesa el tema de los animales, el no maltrato de los animales, les interesa el tema de la comida, de los vegetarianos, de los como es de los temas que para nosotros no eran relevantes, pero que hoy en la sociedad sí son relevantes. Entonces, de la misma forma que digo, yo en Ciudad de la Costa veo una cuestión fermental y veo que la clásica funciona, digo que donde no funciona, no hay que decir, a ver, esto es lo que tiene que funcionar, porque de repente lo que funciona es otra cosa, y hay que buscar otra cosa. Y a veces nos falta innovación, y nos falta pienso, y nos falta abrirnos, y muchas veces los intereses políticos y los intereses de castas y los intereses de no permiten generar esa innovación porque te ponen el palo en la rueda para no poder pensarlo. No, y está claro, el que no participe en la estructura porque no se acercan, porque tienen otros ámbitos, que puede ser las redes, que es muy normal que se mueven, interactúen, aporten, y es más, en las redes hoy está la batalla por el sí. No se gana en la calle. Gran error, mismo de compañero de base o de sectores, que piensan que en salir a hablar con un vecino y darle un panfleto lo convenciste. Y la realidad se convence justamente en esas luchas intestinales que se dan en las redes, que ves gente de derecha, que debatís con gente de derecha, vecino de derecha, pero debatís o amigos, o compañero de trabajo, que debatís precisamente en las redes, no te debaten precisamente en ámbito público, es ahí donde se dan las luchas. Y el tema es que precisamente habría que tener cierto análisis de cómo está funcionando, porque otra cosa les voy a decir, que capaz que muchos no se han puesto a pensar, ¿no? Porque le sirve que siga así. Pero al Frente Amplio, el mantener comité que vayan dos personas y que no actúen, le sale muy caro. Y ahí es una de las tantas cosas que se va el capital del Frente Amplio. Porque vamos a decir, ¿cuántos locales debe estar Perdona que te interrumpa, pero hay gente que no le interesa que haya más de dos. Porque se sustentan con esos dos. Esos dos son los que después ocupan tales o cuales lugares. Y cuando viene el 3, no le sirve que venga el 3. Exactamente. Bueno, ahí es cuando ahí es donde hay que discutir realmente qué clase de izquierda queremos. Y la clase de izquierda... Y después esos compañeros son los que dicen que no participa la gente, y se justifican ellos. Precisamente la gente que queremos, la gente que necesitamos, es la gente nueva, que participe. Como decías tú, que hablen de tal cosa, de esto, que aporten. Pero tenemos los mismos moicanos de siempre, que cuidan su chacrita, que crecen en ello, que sabemos que tampoco son los más capaces, porque las mejores mentes no las dejamos participar dentro de la izquierda, ni de la orgánica. y si llega a cierto momento tratamos de encauzarlo en una opción ideológica y no le damos el sentido fundamental que es del Frente Amplio, como partido Frente Amplio. El tema es eso, entonces empezamos a trabajar entre las diferentes chakras. Yo sé que es difícil, pero es Vox Populi. La realidad marca que hablas con compañeros que muy capaces que no participan y te dicen no, yo no voy, no tengo tiempo, porque directamente se terminan desencantando hacer una participación, una reunión de comité de base y ver que discutís lo mismo de siempre y a la hora de generar aporte, el aporte ni siquiera llega a la etapa de la coordinadora, se cae antes. Entonces, en definitiva, el subir termina siendo solo bajar de arriba y hacer tal cosa, y eso es lo que nos empieza a debilitar. Por algo, Venezuela, el PSV se mantiene porque precisamente generó una estructura de militancia que lo fortalece a la hora de mantener y de tratar de ir creciendo y de seguir avanzando. Tenés razón, uno conoce bien la estructura esa del PSV. Hay gente que dice que es una estructura militarizada prácticamente, porque realmente los ves militar y son de fierro. Mira que hay que sacarse el sombrero para ver cómo militan y cómo participan y cómo van. Y aparte verlos, inclusive, dadas las condiciones que están ellos, hasta con armas arriba, ¿no? Verlos con una AKR o verlos con diferentes armas. Y es lógico que sea así, pues es un país que está en guerra, no declarada, pero está en guerra. Eso también puede pasar de repente en Bolivia, puede pasar también, depende, porque desgraciadamente hay un quesolín que anda por ahí, que es Castillo en Perú, que desgraciadamente deja mucho que desear con sus políticas de derecha en el término de igualdad de géneros, en el término de lo que es el matrimonio igualitario, de lo que es el tema del aborto. O sea, todo es como también decías tú, ¿no? Es un tipo que proviene de lo más retrógrado que existe en el planeta, que es la Iglesia Católica. Entonces, por ese lado, vemos esa política y lo vemos abrazado, dando vergüenza verlo abrazado, con Bolsonaro. O sea, o el semicomunista, como se dice, hoy en Chile, de la izquierda lo menos malo, pero está de eso, y sale hablando pestes de Cuba y de Venezuela y de Nicaragua. O sea, es la nueva izquierda esa que quieren generar, que en definitiva termina siendo servil a la derecha. Cambiar para no cambiar nada, digamos, ¿no? Pero no estamos yendo de todo porque estamos hablando de temas internacionales. Sí. Y la idea yo creo justamente que, Rubén, yo creo que, a ver, le comento al compañero Luis, sin duda Gerardo tiene razón. Nosotros venimos de otra realidad, el zonal 6 de la coordinadora de la Costa, es un zonal indudablemente muy sí, en realidad es uno, a ver, cuando se va a juntar firma, es el zonal que más firma ha juntado, es un zonal que prácticamente nos movemos por sí solo, digamos. Cada vez hay más comités, por suerte. Ahora tenemos 8 comités, ya uno de los comités que estaba sin local ya lo pudo obtener, digo. Y nosotros en la coordinadora hemos generado hechos políticos de trascendencia, ¿tá? Y son escuchados todos los comités, ¿tá? Todos los delegados de cada comité son escuchados. A veces la coordinadora lleva de 4 a 5 horas. Eso por un lado. Por otro lado, yo lo que considero es que a mí me quedó marcado cuando un compañero Frente Amplista dijo que los comités de base los teníamos que cerrar. Un compañero, creo que es senador actualmente. A mí me quedó marcado ese hecho, porque en realidad cuando tuvimos que salir a la batalla, en todas las batallas, las bases, los comités, han sido los pilares. La junta de firma, por ejemplo, el hecho más reciente, las bases fuimos los pilares de la junta de firma. Si no hubiesen sido por los comités de base, no hubiésemos llegado. Esa es la realidad, ¿tá? A mí me quedó marcado ese hecho. Voy a tener la oportunidad un día de hablar con él personalmente, se lo voy a decir. porque creo que fue una equivocación muy grande del compañero decir que los comités de base ya no tenían como trascendencia, como que ya no valían la pena tenerlos abiertos. Yo creo que sí, creo que cada vez debemos tener más comités de base, pero funcionando indudablemente, no con dos, eso está clarísimo. Y por otro lado, creo que lo que nosotros tenemos que ver, buscar el equilibrio entre la nueva militancia, que son las redes sociales, ¿tá? Y la militancia del tanque con el chorizo. ¿Tá? Yo creo que si nosotros no buscamos un equilibrio entre la juventud que milita por Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, y nosotros que todavía seguimos pintando carteles en platillera, que seguimos saliendo a colgar el cartel, que seguimos volanteando, que seguimos haciendo las ferias, que seguimos... Digo, porque bueno, indudablemente venimos de esa escuela. Va a ser difícil cambiarnos, ¿tá? Pero yo creo que los jóvenes se deben adaptar un poquito a nosotros y nosotros a ellos. Buscar ese equilibrio, ¿tá? Y tratar de realmente buscar una homogeneidad en la militancia, porque las dos son buenas. Adriana, yo cuando hoy hacía el hincapié de lo que tiene que hacerse en un comité de base y decía que los comités de base tienen que tener una central de Wi-Fi y tienen que tener sus buenas computadoras, es justamente para eso, porque es la forma de traer a los judíos acá, al comité de base, pero aparte que ellos mismos también le enseñen a las personas mayores a cómo trabajar esos temas, porque hay cantidad de gente mayor que no sabe manejarlos. Es bueno que Adriana te relate las innovaciones que se están haciendo en la coordinadora, que ella, digamos, es parte fundamental de todo eso, ¿no? Sí, eso yo le iba a alargar la preguntita ahora justamente por eso, pero aparte también es la otra, que es bueno congeniar las dos generaciones o las tres generaciones, porque es la realidad. Yo me acuerdo cuando yo integraba la UJC y hacíamos los bailes, los cantón bailes y todo aquello, yo en una noche llegué a afilar a más de 100 personas. Claro. Iba, me paraba en la puerta del liceo 19 y traía, vamos para el baile. Y ya cuando ibas entrando te afiliaba. O sea, porque era así. Entonces, sí. Esa era una. Pero aparte, yo estuve charlando contigo y ya sé algunas de las cosas. Y una de las cosas que nosotros decíamos, que es una pena de que no haya material impreso, que no haya materiales reales como para que la gente, hoy tendría que estar todo embateado de rosado, pero ustedes innovaron a pedido tuyo en lo que es la costa y hicieron una compra, se puede decir, de un valor... ¿Qué no es tanto el valor insignificante para la cantidad de plata que se puede hacer con eso a nivel general? Y que eso lo tenían que tomar todas las coordinadoras y hacerlo todas las coordinadoras, ¿no? Sí, nosotros en realidad, por lo que anteriormente mencionaba, somos un zonal bastante importante, bastante grande. Tenemos una militancia muy grande. Y la idea nuestra es que toda la ciudad de la costa esté empapelada con el CID, tenga su balconera, el autito tenga su banderita, no sé, el que quiera desayunar con la taza del CID, que tenga la taza del CID, el que quiera la camiseta. Bueno, y para nosotros obtener eso y no depender de que si viene material, si no viene material, si hay, si no hay, si te doy 10 banderitas, si te doy un rollo columnera, si te... a nivel de coordinadora, digamos, de la mesa política, la coordinadora, lo llevamos a votación, sin duda, ¿no? Nosotros respetamos mucho lo que se decide la coordinadora. Bueno, hicimos una pequeña inversión, nada más, porque no es una gran cosa, de una máquina que hace todo eso, los banderines, balconeras, gorros, camisetas, etcétera, etcétera. Y estamos produciendo nosotros mismos nuestra propia propaganda, respetando indudablemente lo que es el eslogan oficial, ¿verdad?, de la campaña en sí. Yo creo que es hora de innovar. ¿De cuánto estamos hablando de esa máquina, Adriana? No, menos de $1,000, muchísimo menos de $1,000. Si vamos al caso, sé la cifra exacta, ¿no? ¿Por qué no decirla? Sí, que 36,000 pesos. O sea, es algo así como $600. Exacto. Estamos haciendo nuestra propia producción de material, indiferentemente de estar siempre solicitando material desde la departamental, porque nosotros somos muchísimos y todos los comités todos los días te atomizan pidiendo material. indudablemente tampoco vamos a dar basto produciendo el material por los tiempos que lleva también, ¿no? Diseño, tiempo de máquina, tiempo hombre, bueno, ir a buscar los insumos, pero, a ver, esto lo producimos nosotros, y yo creo que también ya llegó como el momento de innovar y no depender. Está muy buena la iniciativa, muchos comités se engancharon, mandan a compañeros a aprender. También es otra forma de militar. Acercar a la gente es otra forma de además, militar. Además, es una ventaja. Esa máquina no solamente sirve para este momento, sino que puede servir para hacer mucho más, e inclusive ustedes mismos pueden generar como un tipo de una cooperativa como para poder después venderle a otra gente y hacer hasta trabajo. Sí, sí, yo creo, Rubén, que a ver, la máquina se paga por sí sola, ¿tá? La máquina, la inversión, que ya te digo, fueron 35, 36 mil pesos, la máquina se paga por sí sola, pero no solo se paga por sí sola en económicamente, pasar y ver que la gente tiene el material, ¿tá? Y que la gente está militando y que la gente no estás, viste, no tengo banderita, no tengo aquello, no tengo lo otro, ya ahí la máquina se está pagando por sí sola, ¿no? Digo, a mí me queda hasta el 25 de agosto estar en la mesa política de la coordinadora, y bueno, y quisiera irme con dejar lo que es yo pertenezco a propaganda, dejar lo que es todo lo que es propaganda innovada, digamos, con computadoras nuevas, para bueno, wifi, nosotros eso no tenemos problema. Me gustaría dejar mi granito, mi semillita germinada, irme con eso, ya creo que tarea cumplida, digamos. Es una gran tarea, sin duda. Adriana es modesta porque tiene más proyectos todavía, pero no lo va a develar, pero esto es una punta del iceberg de lo que está planteando la coordinadora. Pero yo quería ponerte otro ejemplo de la fortaleza de la coordinadora de Ciudad de la Costa, digamos, que a mí también me ha llegado a llamar la atención. El intendente Orsi, en Canelones, sacó una tasa general de servicio el primer día del mes de enero. Una tasa general de servicio que yo lo digo como Frente Amplista, como lo dije en la coordinadora, y lo digo en el bar Smidel, y lo digo en la esquina de cualquier lugar, fue un profundo error del intendente Ors. Un profundo error del intendente Ors. Porque saca una tasa general de servicio sin discusión, sin debate, donde hubo aumentos demasiado importantes, digamos, para lo que tenía que ver con aumentos de tributo, donde la contribución. El vecino de Canelones recibía su contribución inmobiliaria y recibía un aumento de importancia. Por supuesto que después la contribución inmobiliaria no se aumentó, se aumentó de acuerdo a la inflación, pero la tasa general de servicios sí, lo cual se aumentó demasiado importante, lo cual generaba un aumento en la globalidad de la factura importante. Normalmente los comités de base, las coordinadoras se callan, o de repente no tienen la fortaleza. La coordinadora de la Ciudad de la Costa se paró de punta. Se paró de punta contra la resolución del intendente. Y dijo a los Frente Amplistas, no aceptamos esto, ¿verdad? Y salió una resolución del Comité del Hervidero, que fue pública inclusive en un periódico nacional. Se discutió a fondo en la Ciudad de la Costa. Vinieron, por supuesto, cantidad de compañeros cercanos al intendente como para tratar de mediatizar la cosa, y la postura se mantuvo. Hasta la última coordinadora se planteó hasta rever la situación y no se revió. Por supuesto, digamos que no se va a revertir la situación, pero que la opinión del Frente Amplista se hizo sentir. Claro. Y que el papel que tiene que cumplir el compañero del comité de base y los compañeros de la coordinadora se hicieron sentir y se pusieron arriba de la mesa, se puso arriba de la mesa. Claro. Nadie le va a achacar la fantástica obra que ha hecho compañero Orsi, de la misma manera que compañero Carámbula, que han dado vuelta a Canelones, que Canelones, que era un departamento destruido, hoy es un departamento que es un lujo desde todo punto de vista, infraestructura. Dice, no puede ni compararse lo que era Canelones 15 años atrás o lo que es ahora. Pero vuelvo a decir, ¿cómo te digo una cosa? Te digo la otra. De la misma manera que nosotros valoramos enormemente, y particularmente en la ciudad de la costa, la ciudad destruida, sí, que hoy es faltan 5 o 10 años más y estamos en una de las ciudades seguramente más modernas del Uruguay, con una de las mejores infraestructuras y más bonitas del Uruguay. Cuando partimos, no de cero, se partió de menos 10 en la ciudad de la costa, y el Frente Amplio dio vuelta a eso, y todo eso nosotros lo reconocemos, pero también cuando nosotros tenemos que marcar los errores, cuando tenemos que plantar como Frente Amplista, nos plantamos, y eso nos enorgullece. Y yo creo que es una de las cosas que en la Coordinadora de la Ciudad de la Costa a mí me ha llamado la atención como parte de ella, pues yo soy compañero que participo, digamos, no tengo las responsabilidades que tiene la compañera Perdomo, yo simplemente participo, pero me congratula, digamos, ver que los Frente Amplistas tenemos esa fortaleza, y esa fortaleza hace después que los gobernantes, que nuestros gobernantes, tengan que empezar a medir y pensar las cosas de mejor manera y mejorar sus metodologías a la hora. Porque cuando no encuentran oposición, cuando no encuentran alguien que de alguna manera se les opone, cuando no encuentran su símil, y bueno, se les hace pata ancha y de alguna manera se apoderan de la situación. Pero cuando ven que hay territorio, que hay militancia, que hay pienso, que hay discusión política, ahí tienen que venir a sentarse, a dar la discusión, y van a ir hasta ellos mismos mejorando en sus propias proyecciones y en su propia forma de actuar. Y ahí está la causa que justamente todos venimos pensando y venimos diciendo de por qué hay algunos compañeros y algunos sectores políticos que quieren que se cierren los comités de base, porque es donde se hace la política real. Le sirve tener a dos o tres en el comité de base que directamente digan y hagan lo que le manda el patrón de turno. Ese es el gran problema que está habiendo, y por eso es que hay que reflotar todos los comités, hay que ajustarlos a lo que es el siglo XXI, con la computadora, con todo lo que es enseñarle a usar las computadoras muchas veces, o enseñarle a manejar las redes. Yo te comento, estoy haciendo un programa justamente que me lo pidieron desde Bolivia para ir a dar clases de cómo hacer esto. Radios, justamente para llevarlas a los pueblitos más remotos, ellas de Bolivia, y sabemos perfectamente que hay lugares donde la internet no le está llegando prácticamente, y las radios tampoco. Y justamente están viendo esa posibilidad de poder ir a dar todo esto y a enseñar allá, en pocos meses, o sea, ¿te das cuenta? Y acá en el Uruguay, que tenemos todo esto, y que tenemos el mejor sistema de internet de toda América, gracias al doctor Tabaré Vázquez principalmente, y a Carolina Cose, no lo estamos aprovechando. O sea, hay lugares donde se desaprovecha, y el Frente Amplio lo está desaprovechando totalmente, totalmente. ¿Luis? Ni hablar, después de todo lo que hemos dicho, sin lugar a dudas, es ese camino. El crecer con los comités, el abrir la cancha. En el Caballero Zavala, nosotros cuando venían los dirigentes, que ahora se van a ir volcando a medida que avance la campaña, ¿no? Por decir, empezarán a haber actos masivos. Nosotros hacíamos algo muy diferente con los dirigentes que llegaban. Porque si no, todos venían con el mismo verso, ¿eh? Todos decían lo mismo, venía uno, se venía al otro sector, venía del otro, y resulta que siempre lo mismo. Entonces nosotros cortamos eso, y eso es aplicable para ustedes, es muy bueno, el ida y vuelta con la gente. Porque lo sacás de la estructura de ese librillo, que ya está entendido por lejos, que lo sentís primero en la participación que nos dan en los canales de desinformación 4, 10 y 12, y después vienen a trasladarlo a los comités cuando sería el primer lugar donde tenía que venir la comunicación. Entonces, a la manera de interactuar con ellos, de hacer preguntas de por qué pasó esto y recibir la respuesta directa en el corazón, sin tapujos, la realidad, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué se hizo eso? Bueno, lo hicimos con Bonomi, bueno. O sea, abrimos la cancha, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Esos son los debates que atraen a la gente, y a los compañeros los hacen crecer. Se dan cuenta que son la pata fundamental de la estructura del Frente Amplio, son las bases. Y los sectores, pero los sectores trabajan de otra manera y también trabajan en la base, vamos a ser angelitos. O sea, como que esta etapa que estamos transcurriendo ahora, que es sí o sí, que es por derogar los 135 artículos de la LUC, nos va a hacer crecer incluso como militante, porque se van a arrimar más, y no podemos cortar el hilo conductor, porque de ahí tenemos que enfocar el camino de llegar en las próximas elecciones, de instaurar de nuevo la izquierda. La izquierda que creo que va adquiriendo experiencia de los errores, cuando sea el momento llegar con propuestas nuevas de lo que pensamos hacer, que vamos a hacer, de dar asistencialismo, sino dar trabajo, pero para la gente que precisa, pero que lo gane, que sepa que hay que poner el hombro al nuevo gobierno de izquierda, porque eso a la vez lo va a hacer afirmar a la población. Y después otra cosa, si es una cosa, es Canelón y Montevideo. Montevideo a veces se queda un poco, porque como más o menos si hay una media y que se mantiene, no hay que charlar mucho para saber que los votos están acá en Montevideo, capaz que falten algunos poco. Y en Canelón pasa lo mismo. El tema es el interior profundo, donde dominan estas castas de latifundistas, que ahí es donde cuesta realmente llegar al peón rural, llegar al poblado, llegar a Doña María. Ahí es donde hay que trabajar, y ahí es donde se va a hacer mucho más difícil el trabajo de los compañeros, porque ahí los compañeros son muy pocos, solos, y ahí es donde van a ser agredidos, porque no cabe la menor duda que van a ser así. Les van a borrar los muros, no van a tener la respuesta de cómo puede surgir acá que te borran un muro y al otro día se lo pintamos de nuevo. O sea, ese combate no lo tienen allá en el interior profundo. Por algo dominan ellos y utilizan las intendencias precisamente para respaldar las propuestas de la derecha. Que a veces también digo, o sea, no pequemos de ingenuidad, pero las intendencias nuestras tenían que tener un cierto criterio también de no podemos ser tan permisivos. Y menos en esta intendencia de Montevideo, donde está la columna vertebral del país. Entonces hay veces que esas cosas en los gobiernos nuestros no supimos entender que donde se gobierna hay que tratar de mostrar lo que se hace, pero a la vez fortalecer los caminos para mantener los logros. Porque cuando perdemos el gobierno, la derecha en una semana borró todo lo que se hizo. Porque nosotros ahora estamos eliminando esos 135 artículos. O directamente nosotros en su principio íbamos por la vía de borrar todo. Porque esto genera un respaldo de que ahora viene una ley de urgente consideración y mete 5.000 artículos. Nadie lo va a impedir al próximo gobierno que lo haga. Ojo con eso. Queda un antecedente esto. Igual, si en caso de que no se pudiera eliminar esta ley, bueno, hay que luchar para que el próximo gobierno que venga de izquierda diga, bueno, esto se va a borrar y se va a borrar, porque esto es así, esto es política. Ahora es esto, pero el objetivo fundamental es volver al gobierno. Muy buena la charla, realmente es todavía para estar toda la noche igual, ¿no? Seguimos y pero todo tiene su límite de tiempo, ¿no? Estamos cerrando el programa de Pueblo Comunicador por el día de hoy. Ya quedamos pendiente para el viernes que viene, que vamos a estar saliendo desde el mismo lugar, desde el Badesmiedel, el 8 de octubre y Esmiedel. Les voy a pasar un número de teléfono nomás, 097-955-159. Para todos aquellos que quieran pedir comida o pedir algo, lo pueden hacer acá. Lo recomendamos directamente nosotros, pero además ir redondeando cada uno de nosotros como mensaje final. ¿Gerardo? Bueno, me quedó un poco, sabor a poco, el tema de la luz, ¿no? Me parece que hablamos hablamos poco, digamos, de los daños que genera esta luz en materia de seguridad, en materia de enseñanza, en materia económica, en materia de gobernanza de los entes públicos, en materia de libertades, en materia de derechos. O sea, una cantidad de materias donde creo que tenemos que debatir un poquito más y tenemos que informar. Yo creo que eso me quedó un poquito hoy con sabor a poco y capaz que sí, estaría bien en algún otro programa enfocarnos exclusivamente en la LUC y en sus consecuencias y para que la audiencia pueda digamos debatir también con nosotros y poner todos estos temas arriba de la mesa que me parecen cruciales porque queda un mes claro. Y el otro tema es lo que yo te digo, lo que hablábamos antes de lo que hablábamos hoy en la pausa. Me parece que hay que empezar a con todos estos hechos de violencia que se están generando, que pueden ser aislados o no, me parece que estaría bueno que también en algún momento reflexionáramos sobre lo que es el fascismo, sus orígenes, su evolución, sus conceptos, y también lo pudiéramos debatir porque hay mucha gente que lo asocia a determinadas figuras, cree que es una cuestión del pasado y no se da cuenta que está como germen en la cabeza de la gente hoy, actualmente en el siglo XXI, y en algunos casos lamentablemente con fuerza y posibilidades. Exacto. Y que el Uruguay no es ajeno a eso. La parte de es una política ya para toda América Latina que se viene instalando desde hace muchísimo tiempo y ese es uno de los temas que vamos a tener pendientes para... Yo creo que en esta primera instancia, en estos primeros momentos, lo que debemos hacer es enfocarnos de acá al acto eleccionario a la LUC. Así que el próximo programa va a ser de la LUC. ¿Adriana? No, yo quiero... Bueno, sí, a mí me quedó también la misma sensación que Gerardo. Pero bueno, será en otra oportunidad, tal vez que el viernes entrante. Lo que yo quería mencionar, seguirle un poco la línea a Luis, cuando hablaba del norte profundo, digamos. Me gustaría hacer uno de los temas que le podamos meter dientes en el próximo programa. Es muy interesante cuando vos llegás al interior, como yo, que tengo familia en Salto, en Belloñón, en Artigas, y te dicen, Adri, vienen solo cuando necesitan el voto. Entonces creo que eso es uno de los temas, de uno de los grandes temas también que fallamos como Frente Amplio. Ese fue uno de los temas que se llevó a la pérdida de la intendencia. De las intendencias. E inclusive de lo que era la alcaldía de Bella Unión. Sí, sí, sin duda. Sí, sin duda. Perdimos la intendencia. Tuvimos, bueno, después de millones de años, pudimos lograr que la compañera Patricia Ayala fuera intendenta de Artigas. Y bueno, y las próximas intendencias ya las perdimos nuevamente. Pero bueno, creo que el interior profundo merece un análisis con mucho más profundidad. Pero sí que quisiera cerrar diciendo que yo creo firmemente que con nuestra nueva presidencia del Frente Amplio, con el compañero Fernando Pereira, vamos a innovar y vamos a cambiar y vamos a poder reparar algunos daños que se hicieron dentro de la orgánica del Frente Amplio. Y ahí quiero felicitar a nuestro expresidente José Mujica, al Pepe, que tuvo una visión muy amplia en pedirle al compañero Pereira que se postulara. Porque si ustedes observan, la presidencia del Frente Amplio actual no es sectoriada. Que ese es uno de los problemas cuando las presidencias son sectoriadas. Yo creo que el viejo tuvo una gran visión hacia adelante, una gran visión. Así que bueno, yo me quedo con que me gustaría seguir profundizando en el norte profundo y bueno, y creyendo que vamos a tener y vamos a cambiar nuestra familia Frente Amplista. Gracias, Rubén, por la invitación. Bueno, te la dejo ahí nomás picando. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de sobrinos, hijos y nietos de dictadores hoy por hoy son oficiales y capitanes del ejército. hoy por hoy. Salvo excepción. O sea que, para que veas que el pasado viene con mucha fuerza. Hay que tener mucho cuidado con eso. No quiero decir que vengan con el mismo perfil, pero la doctrina de ese tiempo acompaña y el norte sigue mandando a nivel global. No descansa. También es otro tema que vamos a volcar mucho en el tema de internacional, que lo hemos dejado de lado porque tenemos escucha de todas partes del mundo, pero hoy estamos arreglando la casa nuestra de nuestro Uruguay, la izquierda, el Frente Amplio. Aportamos a eso porque nos jugamos una parada muy grande ahora. Y sobre el interior, el trabajo del interior, bueno, hay que buscar la manera de cómo apoyar, cómo convocar que se acerquen los habitantes del interior a participar en la izquierda. El Montevideo y Canelones, como la opción de izquierda es tan amplia, obviamente que ya no, y los logros son muy grandes que se han hecho a nivel de la intendencia, no se necesita tanto para mantener las intendencias. Es un encare, pero cuando entramos en el interior profundo y recién empezamos y no nos acercamos ideológicamente, demostramos que somos una intendencia de izquierda, pasa lo que pasa, se pierde un error de gestión o una masificación de los canales de derecha, dando para atrás la gestión o los logros de las izquierdas en las departamentales del interior, nos llevan a los cambios. Bueno, de mi parte, gracias por estar y, como siempre, trataremos de dar la pelea. Como sabemos que nos están escuchando de todas partes del Uruguay y del mundo, los invitamos a aquellos que quieran participar también, que vengan acá el próximo viernes al Baden Middle, y vamos a estar acá, les vamos a dar el micrófono a todos los compañeros que quieran participar también. Capaz que en vez de hacerlo de una hora del programa, una hora y media, nos llevo hoy, lo podemos hacer de 2 horas, 3 horas, no hay problema en eso. Pero aparte también un mensaje a la compañera Carolina Cose. Justamente estamos apenas a una cuadra y media del municipio F, y siendo las 8:30 de la noche, las 9 de la noche, las 10 de la noche, vemos picadas de motos por pleno 8 de octubre, con roncaderas, con fuertes picadas de motos aquí en la puerta prácticamente del municipio F. Esto también es una para el municipio F, que no está cumpliendo con su labor inspectiva como corresponde, porque es sabido que no se puede andar con escape libre en Montevideo, y menos hacer picadas por una zona que es de amplio, es una avenida. Y de madrugada hay que ganar. Sí, por eso, o sea, a inspección de la Intendencia de Montevideo, por favor que venga a controlar a lo que es el municipio F en cuanto a las picadas de moto, que desgraciadamente el señor alcalde de este municipio no le da importancia. Es toda la noche. Dicen, y yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro. Canta lo que el pueblo quiere. Pueblo a la calle, www.ciudadana1033fm.blogspot.com. Todos los viernes, 20 horas, en directo, en vivo. Viernes, 20 horas de Uruguay. Vámonos a liberar, vamos creyendo poder popular. Te invitamos a visitar el nuevo Smidl Bar, el bar histórico de Curva de Maroñas. Un lugar para degustar nuestros platos acompañados de aperitivos o cervezas, en la tradicional esquina desde principios del siglo XX. 8 de octubre y Smidl.